hace más linda y penetrante. Cuando se dice amor, amor, amor. Cuando unos labios dan su decisión. La primera palabra que se dice para unirse dos amantes.